tiempo atrás. Y el futuro es un lugar abandonado. Solo queda la fatiga y el andar. Y saber si mi lugar es a tu lado. Sin dolor, no comprendo el camino. Y tu amor es todo lo que necesito. Sabe de crueldad, pero yo tengo una llave y un atajo. Solo queda la fatiga y el andar, pero hay un truco.